aumente el caos vial, ¿no? Así es. Y eso va a ser todo el día. Así que se le recomienda a la gente, como lo dijo Gustavo Gómez Morón, nada de meterse para el centro a menos que usted vaya en metro o que sea urgente. Pero de verdad no es una buena recomendación a menos que usted vaya al acto, por supuesto. Ahora, si usted va a hacer diligencia con su carro, la va a pasar bien, bien, bien negra, ¿no? Porque va a ser difícil, ¿no? Bueno, nosotros tenemos en línea a Alberto Aranguibel, periodista, analista político, a quien damos la bienvenida a esta hora. Pero caramba, antes de dar la bienvenida, yo quería decir, bueno, si ahora Venezuela es de todos, esos refrigerios deberían repartirlos en las campañas de todos, de Enrique Capriles, de María Bolívar, ¿verdad? Para que todos compartamos el pan democráticamente, el refrigerio que se le da con los dineros del Estado venezolano. Eso es buscándole la lengua aquí a Alberto Aranguibel. Buenos días, Alberto. Los conozco como que los hubiera parido. De verdad que yo les tengo a ustedes un aprecio especial porque son como los muchachos malcriados. Pero bueno, te voy a decir una cosa, le estaba comentando aquí a los compañeros que efectivamente fue lo que yo vi esta mañana en la madrugada, los carros frente a PDVSA, camiones con llenos con refrigerio, los vi. Es más, había pick up que tenían ahí las bandejitas con los sanduchitos y la cosa, y yo no había comido esa hora, imagínate tú. Pero dije, no, vale, eso es para la gente que va a marchar. Bienvenido, hermano. Gracias, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te ha parecido esta campaña? Primero que nada, lo que me interesa es hablarle a la gente que ustedes le acaban de la introducción. Muy bien sorteada esa construcción que hicieron para tratar de que quede como en el ambiente que hay una cosa terrorífica que va a pasar en el centro de Caracas, que no se puede ir para allá, que nadie se acerque, que no vayan. No, al contrario, vale, no se trata de eso. Va a ir el país entero, se va a demostrar que efectivamente, tal como se ha demostrado antes, esto no es un asunto que estamos haciendo esto para ver si nos sorprendemos de la noche a la mañana. Ningún país, ninguna sociedad cambia como si fuera una sociedad de locos, de disparatados de la noche a la mañana en menos de 5 meses a cambiar el rumbo que ha decidido. Eso no sucede en ninguna sociedad porque sería una sociedad de desquiciados. Y Venezuela no lo es. Venezuela es un país maduro, completamente claro del proceso por el que estamos transitando, y eso se ha demostrado, como digo, desde hace mucho rato. Se demostró en la elección de la Asamblea Nacional hace 2 años y medio, se demostró en la elección presidencial y se demostró en la elección regional de diciembre del año pasado que lo que está creciendo en Venezuela y de una gran significación en el mundo es el socialismo. Aquí está creciendo consistentemente y de manera progresiva, en forma geométrica, una propuesta que trajo Chávez y que educó a la sociedad venezolana en qué era la propuesta durante más de 14 años para que no hubiera ningún tipo de confusión. La gente sabe que forma parte de la democracia el hecho de que tengamos eventos y que eso es lo más importante, que aquí no hay ninguna dictadura como dice la oposición, que aquí no hay nadie imponiéndole a nadie por quién tiene que votar, que eso es completamente falso. El tema de la democracia es el centro en este momento del debate. Hoy se está conmemorando un aniversario más de lo que fue el atentado por parte de quienes ahorita encarnan la candidatura de la derecha contra esa democracia. Y está, de otra parte, quienes defendieron la democracia, quienes respetaron la decisión del pueblo y salieron a luchar junto a ella para recuperarla. Y eso es lo que se está debatiendo hoy, exactamente igual que hace 10 años cuando hubo esa felonía, hace 11 años cuando hubo esa felonía, ese zarpazo que intentó dar la derecha, Alberto, que es la misma que está en esta candidatura. Alberto, sin embargo, te diría, chico, que algunas travesuras de la historia nos permiten registrar que ni son todos los que están ni están todos los que son, porque hoy en día están con Chávez estuvo el 11 de abril y en el golpe o en la conspiración contra Chávez, y al revés, gente que estuvo defendiendo a Chávez no está con Chávez. Precisamente esa es la democracia, hermano. La democracia es una construcción del ser humano, no es un asunto mecánico como pretende la derecha. El modelo de democracia representativa es un modelo rígido que incluso tiene postulados a lo largo de la historia claros, evidentes, donde se impide la posibilidad de que sea modificado, como en Estados Unidos o como fue aquí en la Cuarta República con el Pacto de Punto Fijo, que consagraban la idea de que el Estado era correcto si solamente participaban los dos que estaban aceptados por el modelo hegemónico, es decir, como en el caso norteamericano, los republicanos y demócratas, y cualquier otra opción es completamente despachada por la vía de que ahí hay un activismo que atentaría contra la institucionalidad. Eso fue lo que se hizo en la Cuarta República con el Pacto de Punto Fijo, y fue lo que supera a Chávez cuando abre la puerta a un verdadero modelo de democracia profunda, amplia, en el que participan todos, al extremo de que ha cambiado por completo la cultura del venezolano a ese respecto. El venezolano, tú lo ves hoy, que está en todas las esquinas, en la ferretería, en la barbería, no hay nadie que no hable del tema político a toda hora. generalmente teniendo a Chávez como centro de la conversación, sea oficialista, como le llaman, o sea de la oposición. Eso. Ahora, señor Aranguibel, llegamos a la campaña electoral, al fin de la campaña electoral, con dos ganadores. Ayer Nicolás Maduro decía que ganaba y se juramentaba el 19 de abril. Capriles, por su parte, decía que ganaba y el 15 de abril comenzaba un nuevo amanecer. En el medio está el elector. ¿Qué puede pensar en el elector que escucha que las dos tendencias van ganando? No, no van ganando las dos tendencias. Lo que se está repitiendo es que Capriles engaña a sus seguidores diciéndole que está ganando, que ya él está no sé cuánto, y le pasa lo que le pasó en la elección del 7 de octubre pasado, que entonces después no hallaba cómo hacer para explicar a la gente. Sus propios seguidores fueron quienes salieron a señalarlo como irresponsable en aquella oportunidad, como todo el país lo sabe. Y ese fue el problema que decidió tratar de superar Capriles en esta oportunidad, cuando fue durante muchísimo rato, estuvimos todo el día aquel fin de semana esperando a ver si iba a decidir Capriles, y al final, bueno, decidió relanzarse como candidato de nuevo, habiendo sido derrotado de la manera tan abrumadora en que lo fue el 7 de octubre, por una sola razón, porque aquí él vino a tratar de enmendar una tarea que le quedó muy mal en ese 7 de octubre, y es la de esa actitud que él tuvo en el pasado frente a sus seguidores de engaño, y aquí por eso está con este discurso de mala crianza institucional, diciendo que él va a reconocer solamente si única y exclusivamente se hacen las cosas como él dice, etcétera. Es decir, él aquí ha venido a formar una gran pataletera nacional para quedar más o menos bien parado frente a sus seguidores, pero él sabe, doctor Aranguibel, lo dice el paisaje, lo dicen las piedras, lo dicen los árboles, lo dice todo el mundo. Ahora, cuando uno analiza el desarrollo de lo que ha sido toda esta contienda, una contienda muy corta pero muy intensa, observa el manejo de símbolos y también mucho show, algo, mucho espectáculo se introdujo durante estos últimos días. ¿Qué posibilidades hay, y en ambos candidatos, qué posibilidades hay de que haya cambio en la tendencia del voto de las personas ya en esta última semana, en esta cuenta regresiva, e incluso ya hoy finaliza la contienda? Bueno, precisamente como decía al principio, esa es la democracia amplia y profunda que estamos construyendo los venezolanos. Forma parte de nuestra cultura cotidiana el hecho electoral, como parte de todo el proceso de institucionalización de la democracia en nuestro país, una democracia verdadera. Y en ese sentido, es lo que explica que la campaña sea una campaña breve, una campaña corta, que es que tenemos la elección que se hizo el 7 de octubre hace apenas unos 5 meses. Y yo decía al principio, sería un país de disociados psicóticos si están cambiando de la noche a la mañana su visión, su concepción del país. Por eso es que no era, aquí ha podido perfectamente acordarse, porque estamos en pleno derecho los venezolanos de que así se hiciera, una campaña de 3 meses, como es usual, pero no se hace por esa razón, precisamente, porque lo que aquí se necesitaba en esta campaña no era presentar programas de gobierno, como es el propósito de las campañas electorales, por lo general. El propósito fundamental es dar a conocer al candidato, dar a conocer la propuesta e invitar al voto. Entonces, Alberto, en esta oportunidad, lo que estaba haciéndose era, precisamente, cumplir con la institucionalidad democrática, con el ritual de la elección y todos sus elementos. La campaña tenía esa penalidad, pero aquí lo que necesitaba, por ejemplo, la gente, de los seguidores de Capriles, era que Capriles diera la cara en función de su proyecto que ya le presentó al país hace apenas 5 meses, y saber si él iba a ser consistente con lo que dijo hace 5 meses o no. Ahí hay una cantidad de defectos, empezó a cambiar el discurso, y esa es la responsabilidad de Capriles. Pero de Maduro, los chavistas lo único que necesitaban era 30 segundos solamente, 30 segundos donde Nicolás dijera, ratificara su juramento frente al país de que iba a hacer lo que dijo Chávez, como se lo dijo Chávez a todo Alberto, el país. Eso es lo importante. Tú que has sido experto en tema comunicacional en campañas electorales, te pregunto, ¿te ha parecido buena la campaña de Nicolás? ¿Cuáles han sido sus virtudes y sus defectos? Creo que ha sido una campaña extraordinaria en el sentido de lo que vengo diciendo. Aquí no se necesitaba, no teníamos que esperar una campaña convencional. Dentro de esto, lo que necesitábamos era conocer el rostro humano de Nicolás, que es por primera vez que se presenta como candidato. Capriles no lo sabemos de memoria, que tiene casi 2 años en campaña. A Nicolás necesitábamos conocer ya no solo su rol como funcionario eficiente que ha sido durante más de 6 años al frente de la Cancillería y al frente de la vicepresidencia política del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, líder de la Revolución Venezolana, formado al lado del mayor maestro que podía tener nadie, que era al lado del comandante Chávez. Aquí hemos visto entonces un rostro humano maravilloso que transmite la transparencia, la honestidad, el don de gente del que nos habló Chávez cuando tomó esa decisión, que es probablemente la más acertada del comandante Chávez en términos políticos en casi toda su carrera. Y eso es lo que están viendo los venezolanos. Las venezolanas y venezolanas se encontraron en el medio del gran dolor, el más grande dolor que podían tener como militantes políticos, la venezolana y venezolana. Mira, Alberto, después están con Nicolás en esa forma y han demostrado que efectivamente sí hay confiabilidad en Nicolás, sí hay capacidad de conducción, y eso lo ha demostrado muy bien Nicolás. Mira, aquí te pregunta Daniel Silva, ¿podría preguntarle al doctor qué es el fenómeno que se ve en todas las ciudades de Venezuela? Y si toda esa gente es psicótica, se refiere a las concentraciones que ha hecho la mesa de la Unidad Democrática. Juan Pablo dice... Esos son los mismos que se reunieron con Capriles en la campaña hace 5 meses, a eso me estoy refiriendo. Ahí hay una consistencia, la gente no es loca, pero no es la mayoría, como tampoco lo fue la vez pasada, eso es lo que estoy diciendo. Ellos perdieron porque el que los engañó fue Capriles, diciéndole que iban a ganar cuando todas las encuestas decían, como en esta oportunidad, que iba a ganar era... Chávez en aquella oportunidad y aquí Maduro. Bueno, Alberto, muchas gracias. Alberto Aranguibel, periodista, analista político.